dolor. Cada foto salvada en trazos como aquel cartel solo nos devuelve al río y rezas por él. Thank you.